hermano, de Palomero, Estado de Aragua, representando los más oscuros de mi valle. En la busca de vivir la realidad, queramos, no queramos, todo lo dejamos en manos del destino y de nuevo en realidad. De lo más oscuro, de los barrios aragüeños, donde reina la miseria, el hambre, único dueño, la justicia puesta como en vano. Se matan hermanos contra hermanos, pues el homicidio es algo cotidiano. Hermano, en este fucking abismo, de lo bueno se ha vuelto malo y lo malo siempre será lo mismo. De mí criado desde muy pequeño en un oscuro infierno llamado Palo Negro. Yo, en esta historia, las escenas son reales, no tenemos cortes comerciales, tratando de sobrevivir en medio de anormales, entre tantas suciedades, ya no se ven bondades, sino maldades, creadas por el hombre y para el hombre, y el resultado es la muerte, siempre con el mismo nombre, y no te asombres, si de frente te choca el destino, tu cabeza un 380 en manos de un asesino, simplemente te lo digo yo. De la que ya te digo mi mal, esas cosas que pasan depende de la zona. He visto la muerte de muchas personas por culpa del hambre, pobreza y la droga. Personas que sufren por seres queridos, lo mismo que sufre su fe han perdido. Valles oscuros, calles pobres sin salida, donde tu vida vale menos que un bolívar. No se come la mierda, porque la mierda es la única comida. Todo lo que hace pobre causa múltiples heridas. Valles oscuros, calles pobres sin salida, donde tu vida vale menos que un bolívar. No se come la mierda, porque la mierda es la única comida. Todo lo que hace pobre causa múltiples heridas. De los valles de muerte represento Santa Ana, de santo no tengo nada, debido a muchas vainas catadas por mi mente, desde que era un simple niño adolescente hasta los días presentes, de este oeste, de norte a sur, contagiado con la sangre azul fría, enfermedad de la rebeldía, el agua fuerte, criminología, de noche y de día, evitarlo nadie podía, ni la policía aguanta, aquí reina el hampa, a veces los pagos caen muertos en su misma trampa, y eso que los tipos saltan en la misma rampa, de eso se trata, son iguales o peores que la misma hambre, siempre andan con la frente en alto y han dejado huella, muerte que inocente en el asfalto, pero nadie los toca, tiene su contacto, ponen pistola en manos de víctimas que ya está en el piso, todo resuelto en el acto, y al día siguiente la prensa exclamando, gracias a la ley muere otro malandro. Yo, you know, vidas reales, no más detalles, no creamos de mentes criminales, de lo contrario, nos matan en cualquier esquina y como animales, en estos valles son cosas normales. Valles oscuros, calles pobres sin salida, donde tu vida vale menos que un bolívar. No se come la mierda, porque la mierda es la única comida. Todo lo que se pobre causa múltiples heridas. Valles oscuros, calles pobres sin salida, donde tu vida vale menos que un bolívar. No se come la mierda, porque la mierda es la única comida. Todo lo que se pobre causa múltiples heridas. Rebeliones que se viven en Aragua con repercusiones, niños de corta edad portando grandes cañones. En esta fucking mierda ya no hay flores, lo que es tumor y peste de esta sociedad ardiente, donde cualquiera pierde la vida por dárselas de valiente. Eso no es nada, pues la droga aquí se mueve clandestinamente. Perros hambrientos, robata con los dientes y mueren de mal de rabia con par de tiros en la frente. La jaliba, los mangos, la pistola, son y siempre ballena, para los negros, se van a su calibre, valiente y muerto, tiro terrestre. Los plásticos se mueren, acciones delictivas, sin ley alguna, la justicia es nula. La vida en estos barrios es solo basura, cosa absurda y ya no hay cura. Para este mal, los sucesos en la vida vienen y van, y es inevitable que se maten a sangre fría. De eso cuentan ya sus días, valles oscuros, qué porquería. Cuidar nuestras vidas, rutina fría, matarnos nuestra única salida. Yo represento realidad. Jota, quien se representa lo malo, lo despiadado, en esta selva de concreto armado, donde lampas sigilosamente van matando, y por los callejones su ley viene aplicando. Yo, de barrio adentro, oscuro y desierto, donde en cada esquina se escucha la ráfaga de tiro y muchos muertos. Los destinos de los niños son inciertos, porque lo que captan son escenas de crímenes violentos, y con el pasar del tiempo en el cielo del infierno ellos se encuentran, su alma llena de odio y en su mano 380 con lo único que cuentan, y al final de cuentas pagan la penitencia, son las consecuencias de haber vivido tantas experiencias. Aquí en Aragua la delincuencia se hace dueña de tu mente, en el presente aquí lo que se vive son valles de muerte, valles de muerte. Yo represent valles oscuros. Día a día envenena mi alma. Valles oscuros. Desconozco la palabra calma. Valles oscuros. Mi vida depende de un arma. Valles oscuros. De mi tierra y no puedo ocultarla. Valles oscuros. Día a día envenena mi alma. Valles oscuros. Mi vida depende de un arma. Valles oscuros. Desconozco la palabra calma. Valles oscuros. De mi tierra y no puedo ocultarla. Represent the change of Mr. Fly. Topa lo que dice, que ciudad es ciudad, lo demás monticulebra. Bueno, aquí también hay perímetros marcados por soldados callejeros que cumplen una misma rutina al día a día, matar. Aquí también es realidad. Yo, pobreza. 380 representando Maracay Side, MJ15, BPK, El Negro y Mr. Fly.